生存戦略しましょうか。 Y entre las maravillas de la ciencia que nos muestra una media con un cacho de más de tela para poder destapar, empezamos. Persona no se cae. Misoenga. Misoenga, increíble misoenga. Increíblemente tecnológico misoenga. Con un cacho más de tela. Si el cacho más de tela no aparece en este nuevo programa, por favor manden un mail. Reclamando su cacho más de tela. Y obviamente la factura de dónde compraron esto y a qué precio. Obviamente, y le será entregado por GAC. Sí. A ver, ¿Qué le puedo...? Una hora de que Pyras haya levantado. Sí, obviamente, bueno. Y a dos días que tendríamos que haber grabado por la inconsistente vida de Alche. ¿Qué querés? El estudio va antes. Mucho dinero, primero tengo que gastar mucho tiempo. ¡Ingenuo! ¡Ingenuo! Bueno, no te ves muy adinerado aquí, digamos. No, no. Yo vivo con lo que te vivo al día. Bueno. Pero bueno. Yo sí quiero mucho dinero. Primero tienes el dinero. Luego tienes las mujeres. A ver. No, también te puedo decir de puta con lo poco que tenés, como sé yo, ¿verdad? A ver. Después así te agarras unos bichos y después después de tantos días en cama. Pero ¿quién me quita lo bailado? A ver, El vómito te quita lo bailado. Y está en todas partes. Y se te acordó de una cosa muy fea. No me digas. A ver. Entonces, bueno, tuviste que limpiarlo. No. Por suerte no. A ver, ¿qué más les puedo decir? Basta de ser introspectiva de mi vida. A ver. Esta anécdota de Pyre es traído a ustedes por Procomic, que está entre febrero del 1180 y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Donde no van a encontrar nada de lo que le acabamos de decir, pero no importa, mejor. ¿Qué tenemos para esta semana? Así como de loco y extraño, ya que estamos grabando un sábado. Estoy con un poco más de energía. Y además de que ya no tengo que ir, levantarme temprano para ir a la facultad. El sentimiento de victoria porque estren, rindió bien. Regularicé todas las materias. Así que bueno, ahora se la queda un año y medio más. Ahora es un joven emprendedor, como en su momento fue Steve Jobs. Bueno. Y después murió. Tengo un proyecto en mente que quiero hacer. Pero todavía, no sé, es algo personal nomás, que me va a consumir tiempo de programación nomás, pero ya veremos. Sí, aparte del juego. Si es la internet para ciegos, no me caes la idea. Internet para ciegos. A ver, ¿qué más? Yo sigo bajando juegos de PSP a lo pendejo, y sigo recontraputeando al cine por ser tan pedorro, porque ya me estás dando bronca estas fechas del año. Ah, sí. Hasta que salga Sherlock Holmes 2. Posiblemente en enero. Como vamos. No sabe qué ver la cartelera. No la veo muy navideña. En España se va a estrenar la película de Gag, la película hollywoodense de Gag, en la que Gag hacía su debut como estrella de Hollywood. Increíble. Estaba Demi Moore. Demi Moore y Gag, imperdible. No me digas, sí, es imperdible. Estreno imperdible. Pero bueno. Así que nos trajiste eso. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué te... Terminé de ver Pokémon Atari. Terminó bien. Viste, terminó bien. Muy bien. Ahora tenés que ver Katana Atari. No sé. A ver, ¿qué otra boludez más? Bueno, paso a sección de estreno de podcast. Que a todo esto. Podcast. No estrenos de podcast. Actualización. Actualización de podcast. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un capítulo de Ranger que lo tuve desde el principio de semana y me olvidé de escucharlo. Y pasó toda la semana en mi celular y me cagué olvidando de escucharlo porque pensé que ya lo había escuchado. A ver, ¿qué más tenemos? También tenemos un programa de Comic Connection. Tenemos también lo que vendría siendo un programa del Cosmonauta, un programa de Pacos. Importante noticia, tenemos un programa de cosas. Tenemos el regreso de Desde Abajo, con su nueva temporada. A ver, también, a pesar de que el culero se olvidó de poner el spot de persona y el único que se acordó fue Panchisco. Y ya lo puteé por G+, por eso. A ver, ¿qué más? También tenemos un capítulo del Precipicio. Que me estoy olvidando. Tenemos un capítulo de La Hora Otaku, que ya está, que cumplió su coso, cumplió sus 2 años. A lo que también tenemos un programa de Wild Games. Los programas de Tokens. Alto Wild Games. Los programas de Token. Lo que no vi esta semana fue un capítulo de Studio Chromatic, pero capaz que se retrasaron. Hay nuevo programa de Ramen para 2. No, toda la semana no, hasta cuando van evento no hay. Menos a que se tome, acá hay un evento, ojo que no siempre van todos al evento, o que se tomen sus vacaciones de verano, no sé, de invierno, lo que se tomen. Altísimo programa porque hicieron el envío de, ¿cómo era? De Paella Mágica Madoka Trágica. Buenísimo. A ver, ¿qué más? A todo esto hablando de cosas españolas. Hicieron, digamos, un doblaje del juego de Warning With You español. Bueno, creo que no estaba tan mal en español. Vamos a ponerlo. Lo pongo. Dijo que se cargue. Aprieto play. Y yo, casi se me olvida de prender el equipo. Prendo el equipo. Y empiezo a escuchar algo. Fueron 4 segundos. Dije, no, mejor no. Y lo saqué. Pues no me gustó. Ya la voz es que tiraron, no me gustó. Y también vi el trailer en español de Guns. Y Guns pensé, Perfect Answer. Answer. Another Guns. No, es. ¿Eso no? Y Guns, Perfect Answer. Las dos películas de Guns. Pero el otro es una es Perfect Answer y el otro es Another Guns. La primera es Guns solo. No, la primera es Guns de Perfect Answer. Después no, después. Esa es la segunda. Perfect Answer es la segunda. Es la segunda, te lo juro. Ahora me cagaste. Es la segunda. Porque hay otra Guns, aparte de la que vimos. Sí, que es la primera, pero la primera es Guns solo. No, es pelado ahí. Sí, es así. Está la que vimos, está la otra que está vista desde la otra perspectiva, y está la 2. La 2 no salió. No. Sí. Desde otra perspectiva no, entonces debe ser otra cosa, debe ser un tipo corte, no sé, pero no. Un tipo corte es otra película. Se llama Guns. Sí, Perfect Answer ya directamente es la de los vampiros. Bueno, por eso te digo, es la que otra que te digo es Guns, Another Guns. Que nosotros vimos es Gun solo, después supongo que viene lo que vos decís, y después viene la segunda, que sí está el otro arco. Que es vi una sola hoja de la portada de Gun cuando estaba en indigente.org. Lo que se batía, batieron, no es batida, pero. Si vos querés, yo te puedo decir lo que se batieron. ¿Cómo carajo llegás a ese punto en el manga? Si vos querés yo te puedo decir cómo, pero no. Sí, esa me incentiva, bueno, pues digo, tengo que bajarlo, bajé el más 3 tomos, pero bueno. A pesar de que yo online ya lo había visto hasta el. En inglés, lo había visto hasta el 5 o 6. A ver, ¿y qué más? No, por ahora que me acuerde nada más. Aparte de en caso que. Bueno. Supongo. Bueno, nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personasekai.blogspot.com, donde pueden seguirnos en Blogger y sumarse a los 136 personas que nos están siguiendo en Blogger, o también pueden hacerlo a Gmail, a personasekai.gmail.com, que es nuestro correo en Gmail. También pueden hacerlo el otro medio de Google, que es Google Plus. Y también pueden seguirnos. Ya tenemos más de 10 millones de seguidores. No sé. Fanáticos a muerte. No sé. Vos sos uno clasificado. No sé. No sé cómo se maneja esta cosa de círculos de cosas, pero no me gusta. No me gusta. Solo sé que no me gusta. También pueden hacerlo. Pueden seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/personasekai. Publicamos realmente muy poco. Ahora, antes de que publicás más. Hasta que se entregó G+. Y también pueden seguirnos pueden suscribirse al podcast para que le llegue la actualización al mail. No tengo que siempre andar fijándose por el mensajerito, que a todo esto el mensajero volvió al formato normal de. Sí. De vista de pasar a 20 páginas y tener que abrir una pestaña aparte, una ventana aparte para ver todos los mensajes. Es más barato, se puede suscribir al reader, al Google Reader, y leernos desde ahí. Sí, no sé cómo funciona eso, pero no importa. Está bueno, lo estuve usando, pero tengo que arreglarle un par de cosas todavía. Un saludo a Manuel, a Ellen y a Antro. Me estuvieron saludando. Volvió Antro. Que se había ido y después volvió. Y un saludo a Diego, que siempre deja sus recomendaciones de figuras. Sí, y que me lo termino cruzando por puro. ¿Algo más? ¿Algo más?

anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime.TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead. That guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh no. Y estamos de regreso en esto que es Persona Seca y Misoenga. Misoenga, sección de cine. Cine raro esta vez. Cine raro. Cine nipón. A ver, esta semana, dado el hecho de que nuevamente me obligaron a recurrir a esto porque realmente no lo quería hacer, en lo que está en cartelera es increíblemente muy, muy pedorro. ¿Vamos a traer otra película coreana sobre una vaca? Ojalá, mira, lo hubiera hecho. Si hubiera habido una película argentina que más o menos me hubiera servido, lo hubiera hecho. Pero no, ni eso. Puro documental de pedorro. Y la nueva película de la franquicia Crepúsculo, y sepan que no. A ver. Hoy les traje una película de anime. Para mantener sus tardes entretenidas y rendidoras y todo. Y es más, es para toda la familia. Y está buena. Así tiene doble plus. A ver, esta semana les tengo Uchu Shouei Yokoso, lo que en cristiano normando significaría bienvenido al viaje espacial. Al show del espacio. Sí, al show del espacio, digo. Bienvenido al show del espacio. A ver, esta es una película, vamos a decir que está muy buena, lo aclaro de entrada porque lo vale, pero si quieren más datos relevantes les voy a tirar el plot y después la analizamos como se debe. A ver. Esta es una historia que toma lugar en el Japón contemporáneo, en un pequeño pueblo en las montañas con menos habitantes que osos polares en el por kilómetro cuadrado. O sea, no hay un carajo de gente. O sea, este típico pueblo rural de 14 casas y 12 personas. ¿Sabías que en Alaska hay más osos grizzly que, sí, que bares? Pero en Japón no. A ver, en este lugar pacífico y tranquilo, los chicos del lugar han decidido pasar sus vacaciones en lo que para ellos será una gran aventura. De nuevo, no hay mucho que hacer. Cuando es chiquito, cualquier piloto es una gran aventura. Sí, bueno, no nos vamos a remitir a Rugrats, pero ellos no son tan chiquitos. A ver, en este grupo de jóvenes podemos encontrar a Noriko Nishimura, de 9 años, una chica... de las que se creen demasiado lindas y con futuro para la idol. Tenemos también a Koji Harada, un flaco de 10 años que tiene el hambre del conocimiento característico de la edad, vamos a decir. También tenemos a Mane Tsuchiki, de 7 años, quien es un tanto caprichosa para su edad, pero en cierto momento vamos a decir que es lo que vendría a ser la parte inocente de la película. Y aclaro porque es uno de los mejores personajes de la película, porque te dicen, la nena tiene 7 años, parece de 7 años y se comporta como alguien de 7 años. O sea, no es el típico personaje de 10 años que es más inteligente que el graduado de Harvard de 78 años. Tiene 7 años y es posta. La frente sota. Sí. Hay dos de frente sota, no sé a cuál te referí. También tenemos a Natsuki Koyama, de 11 años. Una chica activa y que puede con todo. Con el sueño de convertirse en héroe. Y por último tenemos a Kyoshi Sato, de 12 años. Un chico responsable a quien, a muy a grandes rasgos, vamos a poder considerar como el mayor a cargo del grupo. La idea de estas vacaciones era simple. En este pueblo rural los chicos se quedarán en la escuela que está en los límites del pueblo. En ese lugar, que está vacío por vacaciones, ellos pasarán solos su tiempo, sin intervención de los adultos. Vamos a decir, durante todo lo que dure la temporada de vacaciones. A la espera de pedover. La cosa se pone sexy. Sí, espera de pedover. En ese instante pedover atacaba al pueblo. En esta aventura, ellos serán sus propios jefes. Acamparán si quieren, explorarán las montañas, comerán azúcar hasta alucinar, filmarán películas porno muy cotizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos, vamos a decir, se llevan bien en el lugar. Resulta que por temas de un descuido y la boludez de la edad, la relación entre Amane y Natsuki ha estado tensa últimamente y están en una época en la que se podría decir que no se banca cada una. Una no se banca la otra. Pero la aventura debe continuar. El primer día de hacer huevo en las montañas, tras tratar de resarcir de una cagada previa, los chicos terminan topándose con algo que simplemente no debería estar ahí. Tirado y casi sin vida, se encontraron a un perro. Un perro grande. Pero un perro. Grandote. Un perrote. No sabían qué hacer con él y no había nadie cerca para preguntarle, así que hicieron lo que pudieron. Tras llevarlo a la casa e intentar ponerlo cómodo... La pata, como todo buen médico de escuela que te entablilla el dedo, me duele la cabeza, te entablilla el dedo. A ver, bueno, le ofrecieron agua y un poco de descanso y sobre todo debatir qué podrían hacer... con él. A continuación, el perro despertó y como es debido, le fue a dar las gracias por los cuidados y demás. Claro que eso de que se pare y que hable no es tan normal. Bah, en realidad sí es normal, pero no para los pibes. Que ahora es literal. Literalmente se levantó y se paró y les agradeció. Muchas gracias por los cuidados. Saltándose muchos códigos y leyes por el hecho de que los chicos le dieron una mano, esta persona se presenta como Pochi Lickman, encima se llama Pochi. Sí. Un extraterrestre que... Un extraterrestre que llegó a la Tierra por cuestiones de una investigación que estaba realizando y tuvo problemas con algo que se encontró. Ahora los chicos, asombrados ante la revelación de una nueva vida extraterrestre, se verán recompensados por su buena obra y esta recompensa vendrá en forma de un increíble viaje. Con el ofrecimiento de Pochi de llevarlos a algún lugar de paseo y siguiendo las palabras de los chicos de ir lo más lejos posible, el alien los llevará de paseo al lado oscuro de la luna. Una parada para... si no saben qué canción es de Pink Floyd, realmente no entendieron el chiste. Una parada para viajeros de todas partes del cosmos, que también tiene su propio centro comercial, tiendas, entretenimientos y vergo de cosas. Pero esta aventura no será tan inocente como se imaginan, ya que tras un poco de información bien hecha, los viajeros del planeta Tierra quedarán restringidos, dejando a los chicos varados en el espacio y obligándolos a tomar una ruta alternativa. Pedazo de ruta alternativa a todo esto. Es como, no podés, estás en Argentina, no podés cruzar a Chile, tenés que irte a Indonesia para cruzar a Chile. Aquí... ¿Querés ir a la izquierda? No, andá a la derecha y volvé. Bueno, aquí es donde ellos descubrirán las maravillas del espacio, entre las cuales se encuentran el show del espacio, una especie de carnaval de entretenimiento itinerante que viaja por el espacio y nunca se sabe dónde aparecerá o dónde grabarán. O sea, es un pedazo de circo, o sea, tamaño microplaneta que va por la vida haciendo su mierda y en algún momento se les ocurre transmitir y es como ve Tirelio, lo ve todo el mundo. Este es grosso, no son como las batucadas chotas de acá donde hay gente chota, donde lo único que hacen es tocar un bombo choto y una persona baila erráticamente como estúpido. Esto es como, digamos, el Circo Soleil al... a la 10.000ª potencia, es una cosa bastante bestial. Con muchas cosas amorfas. Sí, sí, con muchas cosas amorfas. La mascota de Kool-Aid. La mascota de Kool-Aid está acá. En realidad no está acá, está en otro lado, pero está. Bueno, además de todo esto, también está... además decir que en esta ruta alternativa, los chicos también viajarán a bordo de un gran expreso galáctico, donde conocerán a muchos personajes interesantes. Solamente para terminar en otro planeta y sufrir los caprichos de alguien que fue a buscar el pasado y lamentablemente lo encontró. Una buena película con drama, acción, pelea zarpada, porque tiene pelea zarpada. Y un viaje emocionante, tráfico de drogas, ¿por qué no? Y un buen final. Y además pueden... La manera de cómo referís a la droga. ¿Qué más pueden pedir de esto? Tienen peleas emocionantes, droga, y es para toda la familia. 93 Uchu, Show y yo, cosa. A ver, pero llegó el momento de analizar esto y desestructurarlo de la forma en la que se merece. Primero empecemos con el apartado musical de la movie, la cual está muy bien. Tiene varios temas y una OST bastante recomendable. Y por supuesto que un buen tema principal. Está bueno el tema principal. Además de todo esto, también está de más decir que todo lo que refiere a efectos está más que bien usado. O sea, la hicieron musicalmente, está bien hecha desde todo sentido. Con referencia al apartado actoral, como lo dije antes, sobresalió el trabajo de Honoka Igezuki, la seiyuu de Amane. La cual, este es su único trabajo y la loca tiene 10 años. O sea, esta la hace 7 años porque tiene 10 años. Pero qué bien que la hace. En este caso, tanto los animadores como ella supieron transmitir un gran sentimiento a este personaje. Y es más que aplaudible. También les quedó muy bien Pochi. Pero ya sabían que le iba a decir. Era obvio que le iba a decir. También está muy buena la carga de personajes de Natsuki y su dilema de la superheroína. Pero creo que lo que más le va a gustar al público va a ser Koji e Ink. Y más por el hecho de que Ink me recuerda mucho a Pooh de Netgod Pipopa. Es un personaje muy interesante que ya lo van a haber visto en otros lados. Gráficamente la película es buenísima. No le llega a niveles de lo que es Summer Wars, pero se defiende muy muy bien. La versión del espacio que nos trae es excelente. Los actores y, vamos a decir, los artes y las maquinarias están muy buenos. Además también tenemos muy buenas secuencias de pelea y una gran animación. Vamos a decir, digna de verse en la más alta calidad posible. Y sobre la historia es, vamos a decir, la típica situación que se va complicando cada vez más y más. Metiéndose cada vez más más personajes y yendo recto a la aventura, porque es lo único que te queda. A ver, la película tiene muy pocos momentos donde la trama se pone lenta. Es decir, por lo general siempre está pasando algo. Y son más que nada porque... es un punto en el que la cosa se está a punto de poner re loca. El uso de Nepo sí que fue un poco forzado, pero quedó bien dentro de todo. O sea, realmente su inclusión dentro del argumento en ciertos momentos de su vida quedó media... como que lo metimos porque lo teníamos que meter, pero quedó bien. A ver, todo el tema del viaje está muy bien justificado. Y como se pueden imaginar, el final es predecible desde la mitad de la película, pero eso no le quita el brillo independientemente, o sea, sigue siendo un buen final independientemente de que te lo sepas. Esta es una creación del autor Mucho Besame, y no estoy jodiendo, se llama así, o si quieren Besame Mucho directamente, el cual quizás recuerden por otra de sus obras como Kamichu, y a ver, no ha hecho nada en mucho tiempo. Y volver con esto realmente es como para que le den más laburo, pues le quedó muy bien. La dirección quedó a cargo de Kouji Masanori, quien deben recordar como el director de la saga Ride or Die, además de que también dirigió Kamichu y Kokoro to Shokan. A ver, Masashi Ishiyama se ocupó de los diseños de personaje y también se ocupó el rol en... Vamos, sí, ocupó este mismo rol en la legendaria Eiken. O sea, él nos dio Eiken. Qué groso que es Masashi. Que sabe hacer todo groso. También nos dio Ride or Die o Spirit Grappler. Y vamos a ver, de lo más nuevo que le tenemos, ha hecho Dragon Crisis, pero esa no le salió bien. Y realmente no es punto de comparación para nada, porque realmente Dragon Crisis no. Y menos comparándolo con todo lo demás que ha hecho. A ver, la música es de Yoshihiro Ike, quien lo tuvimos en Caras, en Ergo Proxy, en World Destruction o en Tiger and Bonnie, entre otras cosas. Con Caras y Ergo Proxy está muy bien. No sé, vos tenés que ver Tiger and Bonnie todavía. Ah, sí, ya sé, pero al menos por las dos que yo vi, sí. A ver, la película fue uno de esos tantos proyectos de A1 Production, que por supuesto se está ocupando de Working en este momento. Y tiene otras cosas como Sora no Woto o Fairy Tail, si quieren un punto de comparación. Aunque te digo, la película se parece mucho más a Kamichu que a todo esto. A ver, esta es una muy buena película y que lleva con orgullo y no le molesta para nada el título de apta para toda la familia. E incluso tiene muchos y muy valiosos mensajes que sí son útiles. Cosas que realmente son útiles. Y vamos a ponerle un pirómetro a todo esto, que es echarle más carne al horno, que se la rebanca. Y debería subirle más puntos porque realmente está muy buena la película. Y tiene un argumento. Pero. Tiene un argumento muy estable. Pero tiene cosas en el argumento que me hacen titubear y bajarle un puntito. Pero realmente es una muy buena película. Recomendadísima para todo, para que se la consigan. Es muy fácil de conseguir. Realmente es muy fácil de conseguir. MC la tiene, si la buscan ahí la van a encontrar. Igual le voy a poner los links para la película, porque realmente quiero que la vean porque está muy buena. Ahora, todo lo que tengan familia, veanla con la familia, pues está buena. Una cosita, ¿cuándo se estrenó esto? Esto es del... sí, es del 2010, me parece que era... Julio del 2010, me parece. Sí, pues sí. No salió, entonces salió después de Summer Wars. Yo diría sí, se salió después. Yo diría la película de verano para ver. Sí, sí. O sea, es una de las películas que salió... O sea, tú tenías el Espejo de Haruka, tenías Summer Wars... Y tenía Suchu Yowei Yokoso como de las mejores películas que habían salido ese año. Bueno, así que para ver, Rino, y disfrutar. Bueno, vamos con un tema. No sé si vas a poner el tema principal de Uchu Yowei Yokoso. Sí, lo voy a poner, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. No importa. Entonces, escuchemos el tema principal de Uchu Yowei Yokoso. Como quieras que te llames. Dame un minuto y te averiguo. Ahí está, el tema es Who Is Worn. El tema principal es Who I Was Born to Be. Interpretado por Susan Boyle. Sí, por Susan Boyle, la loca Susan Boyle. La increíble Susan Boyle. La que había ganado al American Idol y que después se había puesto chapa en el avión y le había ilustrado los zapatos a la gente. Y después, por eso después la arrestaron cuando aterrizó en el aeropuerto y se escapó de la policía gritando: "No me atraparán". Después la tenés que entender. Ella estaba viviendo su propio viaje espacial. No me digas. Bueno, entonces bueno, nos vamos escuchando Who I Was Born to Be. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón.

oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cállale a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. Regresamos a presentarnos acá en Misoenga, pero jugando al Rockman, sí, sí, sí. GP. Al Power Up. Bueno, noticias siendo las 8 horas con 52 minutos y 12 segundos exactamente. Y mientras en Japón los otakus de los tenis son considerados los más locos y peligrosos, vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Acá tenemos a los otakus de los colectivos. Bueno, acá tengo una lista, digamos, está traducido. Está traducido del japonés, pero está exactamente íntegra la lista, digamos. Está, es un diagrama. Entre los más tarados y problemáticos están los de los trenes. Y los más inofensivos, digamos, tenemos a la gente de las artes marciales. De las armas. De las armas, los militares. Juntan los de puzzles y los de series extranjeras. Bueno, los de puzzles, ¿qué te van a hacer? Los de vocales están en el medio entre normales, digamos, de nivel de inteligencia. No, los vocales no están normales. Y los de inofensivos y problemáticos. Mientras que los gamers técnicos o los de derechos de internet son los más tarados y problemáticos. Y los de sellos, sobre todo. Sí, eso sí. Y los de guitarra eléctrica. Pero bueno. Estos son de los míos, pero vamos a dar inicio a esta sección de noticias, como venía diciendo, primero de todo, la comedia de Ichi. ¿Dónde están los fanáticos del sabor? Con un anime. La comedia Ichi Asama de Yugo Chu se pasa al anime. Y luego acompaña la salida del segundo tomo recopilatorio de Asama de Yugo Chu. Anuncia una adaptación al anime para este manga de comedia ecchi editado por cierta editorial que no me olvidé de buscar, pero bueno, no importa, que se publica dentro de las páginas Comic Alive. Asama de Yugo Chu es el manga de Akiyoshi Uta y Munyu. En el cual narra la vida, obviamente con el trozo de Ichi va a ser una historia bastante típica. Potable la. No, el estudiante de secundaria Yuki Kagami, quien por error de la vida, mejor dicho, de una profesora del instituto, es asignado al dormitorio de mujeres. Y como no puede ser de otra manera, desde ese momento Yuki debe hacerse pasar por mujer para evitar ser expulsado de ese lugar. Otro gran ejemplo de por qué tienen que hacer cosplay travestis. Sí, travestis de cosplay, que estaba de moda en Japón hasta. Sí, crossplay. Por aclamación pública, nueva temporada de Yurumate es esta vez para TV. ¿Sí? El más reciente número de la revista Monthly Manga Club confirma una producción animada para la televisión de Yurumate, es el manga Yonkoma de Sakshu, en el pasado mes de que el pasado mes de junio lanzó su segunda obra en formato flash. Ya se lo decía, pues ya seguir robando con las obras en formato flash, como que además no era mala Yurumate, nada más que no pegaba mucho. Mira, la obra de Nichiyo tampoco copó mucho. La obra de Nichiyo era mala, boludo, aburre. Y después estaba la serie que por cierto, de Nichiyo van a hacer una retransmisión pero reeditada. De 12 capítulos parece. Se nota. ¿Por qué será? Este manga se centra en la vivencia de Yurume, Kumi y Sae, tres jóvenes estudiantes de la. Aspirantes a la universidad. Aspirante. Porque no estudiantes, ¿no? Que viven en Mansion Du Wish. La mansión del sueño. Por no decir el hotelcito de las pesadillas, por esa mierda se cae a pedazos. Un antiguo y maltrecho complejo de apartamentos y todas las afueras de Tokio. Y después juegan a. Para estudiantes que están intentando ingresar a la facultad. Eso te falta. Tienen poca plata, debajo de recursos. y después juegan. Al límite un poco más. Después juegan al. A perseguirse y después los arrestan. Yerumate se serializa desde el 2007 en las páginas de la recién mencionada revista de Editorial Takeshobo. Actualmente cuenta con 3 tomos recopilatorios. Obviamente es un manga yonkoma de Spice of Life. Slice of Life. Spice of Life. Pasando, cambiando de cosa, leyendo al Mahou Shoujo. Fecha para la cuarta de Precure All Star. Escucha, la cuarta. Bien de cuarta. Y mira, te digo, la tercera no le salió tan bien. Tiene mucha incoherencia. Esta por el plan no te creería, pero bueno. Los plans nunca son demasiado brillantes. La joda es que la tercera tiene mucha incoherencia. Precure All Star New Stage Mirai. No, Tomodachi, o sea, amigos del futuro. O amiga del futuro, como lo quieras ver. Tiene sentido, puede ser. Es la nueva película de la franquicia Precure, la cuarta que es en la comunidad de las chicas protagonistas de las varias series que tiene la franquicia. En este momento activas 17. No me importa. Ahora, vía unos tickets promocionales de la misma, se ha sabido que la fecha de estreno de esta película en cine será el 17 de marzo del 2012. La historia se sitúa en el barrio de Minato Mirai, exactamente en Yokohama. Y el enemigo de la misma será Fusion, el mismo que de la primera película. Muy buenísimo entonces. Era re jodido el hijo de puta. La vuelta para destruirlo todo y volver a volver mundo lasti, volver al mundo ahora en tinieblas. Ahora sí me la compraste, ¿ve? Ahora sí me la vendiste. No sé, como que no, obvio que si no matas a tu enemigo y vuelve otra vez, como que sos medio inútil. Jodido, mató a un dios. El zapatillazo de Atena de cosas, así que no sé de qué se quejan. Ese zapatillazo frutero. Pero bueno, vamos con otra noticia, ahorita un poco más acorde. ¿A quién le llamó vos acorde? No, pará, sí, primero vamos con esta. Presentando a los nuevos Vocaloids. Sí. Oh, bueno, listo, ya. Sí, acorde. Es la web oficial de Vocaloid Maker. Para entrar a Vocaloid Maker. No es una página exactamente de una comunidad. Sí, porque como le estaba diciendo, sí. No, no es una página de una comunidad. Ha aparecido una imagen de Yusuki Yukari. La nueva Vocaloid que está desarrollada por el grupo de 7 conocidos compositores de Vocaloid para el nuevo Vocaloid 3. Ellos la hicieron y la hicieron completa. Con esto me hiciste acordar. En G Plus el otro día, ¿cuándo fue? El viernes. Estábamos hablando, salió una persona que andaba buscando el Vocaloid 2. Y me andaba preguntando dónde lo podía comprar. Y yo le decía, bueno, lo podía comprar en cualquier lado. O sea, es Vocaloid 2, el de Miku, ¿no? Está muy viejo y lo puede comprar en Amazon en cualquier parte, el original con licencia y todo, pero ya para esta altura que está por salir el 3 y que ya tiene tanto tiempo, mejor bajátelo y ahorrate el tema. Y eso, entre otras discusiones de boludeces, no sé qué, saltó un loco re desubicado y dice, Vocaloid, el mejor anime que he visto. Yo le pongo, qué copado, decime dónde lo bajo, porque como que no existe el anime de Boca. Se habrá confundido con Black Rock Show. Pero igual, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno. Es que todos sabemos que Black Rock Shooter no es Black Rock Shooter, es el anime de Miku. Bueno, pero es el anime de Boca, lo dos anime de Boca, lo hay. Idol Master. Mato Kuro y las pelotas, Miku. Como venía diciendo, Yusuki Mirai, mira, Yusuki Yukari, lo que vendría a ser, digamos, el nombre hecho en kanji y todo eso significaría, los unirá a todos con su voz. Exactamente. Como... Tiene más peso que me urine Luca. Para acá. Interesante, lo veo cantando medio gótico. El diseño del personaje me hace acordar mucho a Neptunia. Sí. Punto. Ahora la reconocí. Ahora la reconocí de una imagen que acabo de bajar en Konachan, por eso te digo. Ahora la ubiqué. Y tiene el... Te digo, tiene el saquito de lo que parece ser una de las locas de Getsugen to Hikimina. Esa permisa web de Vocaloid Maker es... Bueno, vamos a juntar todo lo que sea popular. Dame las imágenes y vamos a mezclarlas. Está bien la voz, está bien la voz. ¡Gotoy! No me convence tanto. No. Esta no. Super Zetai esta. El diseño, ya que estamos hablando de Yuzuki, es obra de Yu Ayakura, ilustrador de la popular serie Spies and Wolves. Muy bien. Su fecha de salida está prevista para el 22 de diciembre y ya hay varias demos también que se pueden escuchar, así que si quieren escuchar algo, búsquenlo en YouTube, simplemente Yuzuki Yukari. Exactamente la voz que nos unirá a todos, ah. Es como... mirá, digo... es como el Gundam número... Sí. Bueno, te digo, o sea, con Hatsune Miku le salió recopado el nombre, muy bueno. Ya con Luca ya bajaron, con Nekomura Hiroha bajaron más. Con los hermanos Kagamine, bueno, más o menos. Acá hay otro. Pero este no tiene significado, pero el nombre es muy, muy corriente. Por otro lado... Y del otro lado del charco, la compañía de Utah. ¿Por qué acá puso Utah? La puta que te parió. De Utah, Estados Unidos exactamente. Bocatón. Bocatón es de dibujo, pero no. Ha colgado la versión, digamos, completa del el tema Scary Fairy de Oliver, el personaje de, con banco. Con banco de voz en inglés de la compañía, de esta compañía, junto a Power FX, que lanzará para Vocaloid 3. La voz de Oliver proviene de un niño británico de 13 años. No me convence. A mí tampoco. Oliver fue presentado el pasado 22 de septiembre en el anime Banzai, celebrado en Utah, tras ser anunciado en su página de Facebook. La compañía había subido unos días antes unos demos de su tema Circus Monster. ¿Y cuál no voy a escuchar? La compañía estaba rejugada. El artista que diseñó a Oliver dice haberse inspirado en los uniformes del coro de Viena. O sea, los niños de Viena. Y las ropas que llevaban los muchachos de clase alta a finales de la... del siglo XVIII. Estamos en presencia de un pedófilo. Quizás. Pasando ahora sí a algo, una noticia más de nosotros. La trilogía de Berserk Ogon Jidaigen estará completa en 2012. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿A base de qué magia? Recuerdo, Pyro, que la noticia esa de la filtración era bastante viejita. Sí, bueno. Era como del 2008. Sí, bueno, pero no... A nivel de película, no. Como que ya la venían haciendo, a mí, sí, para mí. ¿Cuándo la van a estrenar? ¿Toda junta? ¿Una semana, una trae la otra? Yo prefiero que se hubieran ahorrado todo eso, como... Si hubiesen guardado la noticia hasta ahora y que en un año lo tengas, a que tenga que esperar 3 años por cada una de las películas chonga de Evangelion. Pero bueno. Tal como se reveló este martes... Perdón. Tal como reveló este martes... No lo mataste. Solo lo averiaste y le copiaste los cosas. Sos un jerk. Porque no los matás. Nunca los avisas al medio. A ninguno lo matás. Después todo se vuelve un bueno. No, después del 5 sí lo matás. Tal y como reveló este martes el staff responsable de la nueva producción animada de Berserk, Y como puede leerse en la misma web oficial del proyecto, la saga de películas Berserk o Gon Jidai Gen será estrenada en su totalidad durante el 2012. También han anunciado los respectivos títulos para las dos películas restantes de la trilogía. Berserk o Gon Jidai Gen 2, Doldre y Koryaku. Vendría a ser... Hablame en klingon que no te entiendo. Vendría a ser Berserk, Edad Dorada, la Edad Dorada. No, la Edad Dorada. La batalla de Doldrey tiene previsto su estreno para junio del año entrante. Y como su nombre le indica, abarcará la historia que se centra en la batalla del reino de Midland con el imperio Chundren, para recuperar el control del castillo Doldrey. De Mordor. Berserk Ogon Jidai Gen 3, Corin simplemente, que vendría a ser Descenso. Aún no posee una fecha estimativa para su estreno, pero se especula que llegará a fines de 2012. Su historia se entrará sin más contemplaciones en el abismo de la más oscura fantasía creada por Kentaro Miura. Conjuntamente, en la web de Berserk se informa que la duración de los largometrajes serán 80, 100 y 110 minutos respectivamente. Por último, cabe recordar que Berserk Ogon Jidai Gen 1 Hao no Tamago se estrenará en cines japoneses el 4 de febrero próximo. Y bueno, siguiendo con la línea de películas, Gekijoban Blood Sea ya tiene título y fecha para su estreno. En enero, ¿no? ¿No? Esto va a ser bastante rápido porque es bastante corta, ya que prácticamente lo único que nos anuncié, el que anuncia la Monthly Shonen Ace de Kodansha, es que prácticamente la película se va a estrenar el 2 de junio y que el título va a ser... ¿Junio? ¿Qué raro? Va a ser Blood Sea The Last Dark. Más allá de eso, no anuncia nada más. La soja más tradicional ahora con el mueve más actual. La salsa de soja es uno de los condimentos japoneses más clásicos y conocidos, entre todo junto con el mirin. Así como el moe es una de las etiquetas modernas más extendidas en el país nipón, y que obviamente vende, han sabido juntar en la comida y el moe para hacer comida moe y así vender más. Era cuestión de tiempo para que a alguien se le ocurriese mezclar ambos conceptos. Resultado de la salsa es la salsa de soja Sakura Hime, cuya mascota es un personaje moe ilustrado por Yukiwo, mangaka responsable de Masujino Sen no Shimai. Esta salsa de soja se fabrica por Inoue Soya y Mueko Kikaru, algunos tratamos de hacer esto, Pairo, en la ciudad de Sagamihara. El precio de este set de dos botellas, acompañado por un par de ilustraciones, es de 1500 yens. Hijo de puta. Perdón, 2500. Ah, hijo de puta, doble. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la salsa de soja moe. Es lo que vale el moe, sabés lo que la soja no vale eso. No me digan salsa de soya, porque si yo me aguanto que digan Java, ustedes aguántense que diga soja. Y acá está el video de aquí. Bueno. Ah, te voy a devolver a la escuela de CG para que me haga mina decente, porque estoy truchísimo. Volví a la escuela de CG, hijo de puta. Ya pueden, también hay un trailer, va, un PB anuncio comercial de esto, así que si quieren probablemente lo dejen en la página, quizás no, quizás sí. Ya veremos con el tiempo. Los nuevos de Production ENG y la Federación de Carreras de Japón. Sí. Production ENG. Sí, como confirmándose a sí mismo, sí. Production ENG se encargará de desarrollar un anime promocional llamado My Sweet Umadonna. No sé por qué, pero... Te juro, no sé a qué viene el nombre porque creo que no tiene nada que ver con lo que se va a tratar. Pero que se estrenará... Confirmo que no tiene nada que ver con lo que se va a tratar. Que se estrenará el 11 de diciembre. La historia girará en torno de a tres jóvenes jinetes. Por otro lado, la Federación de Carrera de Japón forma parte del proyecto bajo el lema: se puede pasar días maravillosos con las chicas siendo un caballo. Por eso te convertirás en uno. Entonces está bien. Entonces tiene que ver. ¿Qué es una doma? Una dona. Uma es caballo, o sea, es... Y donna es mujer en italiano. O sea, mi dulce mujer caballo. Akito Yosaki, Rina Sato, que es mejor conocida por su papel recontra conocido de Nick Springfield, y Aya Endo, Shirley Nom, en el Macrofonte, serán las seis protagonistas, mientras que el novelista Sagu Aoyama, que es el autor de Rokyobu, ha escrito el guión, mientras que Koji Ogata, entre otras cosas, ha trabajado en Boogie Bob Phantom, ha diseñado los personajes va a diseñar los personajes para este anime. Bastante decente, Rokyobu. No es para nada así, va, pero me quedo bien. Bueno, ya vamos a ver más información cuando salga un poco más, porque supuestamente van a esperar la salida de una de la Dengeki Nigiki Hobby, pero bueno, vamos a tener que esperar a que salga para tener más información de My Sweet Umadon. Va a haber fanart de My Sweet Umadon. Última noticia, Candy Pop Nightmare, lo nuevo del autor de Pani Pony. El mangaka Hikeru Higawa, conocido por ser el autor de Pani Pony, ha lanzado un nuevo manga titulado Candy Pop Nightmares, en el segundo número de la Monthly Big Gangan de Square Enix. El manga está protagonizado por Azuki Yagami, una chica de muy, digamos, además, digamos que es bastante rara, por así decirlo. Es muy raro, no sé qué tan raro, porque no te podría describir, no lo leí, si hubiera leído te parece qué tipo de raro es. La cuestión es que Asuka, o Asuka como quieran decirle, se traslada... Depende, no es lo mismo. Una es Asuka y la otra era Asuka, o sea, son dos cosas diferentes. Muchas veces que he escrito, por ejemplo, en Kimi Kiss, está Asuka Senpai, sí. Pero te ponen escrito Asuka. Entonces, parece yo que puede tomarlo como cualquiera, los dos que quieran. Pero bueno. Yagami, vamos a dejarlo ahí mejor. Yagami. La chica Yagami, digamos, se traslada a la Academia Máquina... Máquina Himekawa. Después de que escucha unos rumores sobre que una entidad desconocida y terrorífica anda dando vueltas por ahí. Y que denominan desconocido. Al poco tiempo, digamos que entra al instituto, digamos que la presidenta del consejo estudiantil como que le confisca la mochila que tiene y descubre que, digamos, no es una chica muy normal. Pero también a todo esto también vamos a... Llena de consolador. Es la primera imagen que se me viene a la mente. Yagami también va a descubrir que el resto de los estudiantes del instituto Máquina Himekawa tampoco son bastante normales. Normal. No sé, así está el plot, yo no lo vi. Y ahora, aunque estuviera en japonés, tampoco podría saber exactamente qué tan rara es. Pero bueno, esta y otra noticia van a estar en www.personasegay.blogspot.com. Así que vamos con un tema, si te parece, Pairo. Sí, lo que es. Vamos con un tema de Yusuke Yukari. No, dura un minuto, así que ni idea. ¿O preferís mandar el tema de Oliver? No. ¿Qué va a salir de Yusuke Yukari? Bueno, vamos con un tema cualquiera que sea, no sé, no importa. Tema, por favor, señor don operador, si me hace caso, y deja de comer el pancho. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. ¿Eh?

¿Por qué por derecha? Porque esta vez tenemos sección de videojuegos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre Criminal Girls. Algo que yo había anunciado hace mucho, pero después quedaba poco. A ver. Y para pelotear un poco y dada mi nueva adquisición, esta semana les traigo un informe de videojuegos. No será del Sonic Generation porque todavía necesito jugarlo un rato más, pero esta tiene más que ver con el estilo Persona Sekai. A ver. ¿RPG? No, criminal. A ver, ya que de copias andamos y de hack vivimos, ¿por qué no hacer algo que tenga que ver con el tema? Esta semana les traigo Criminal Girls. Este es un juego para PSP de la compañía desarrolladora Nipponichi Soft, que fue lanzado al mercado japonés el 18 de octubre del 2010 y no pretende salir en el mercado de acá. Así que para todos los que me preguntan, sí, está totalmente en japonés y no hay traducción en español o al inglés. Hecha o programada para hacer. Así que si lo quieren van a tener que buscarlo en japonés o aprender algo de japonés. Porque no hay otra manera de jugar esto por ahora. Después de las trabas que tuvo y la censura que tuvo el Disgaea 4, creo que era. O el 3 era. No, parece que el 3. Cuando llegó a Europa o Estados Unidos, que lo cambiaron un montón de cosas y más que nada el contenido erótico. Para mí, obviamente, esto no va a llegar. No. Es más, había un plan para hacer la traducción en el mercado inglés de esto, pero después se cayó abajo cuando se dieron cuenta de todo lo que tenían que cortar. Y por ahora no hay nada. A ver, bueno. Aclaro ese tema. Volviendo al juego, este es un clásico RPG con opciones muy interesantes a la hora de jugar y algunas facilidades para que cualquier jugador, aun los que no son ávidos del género, puedan tomarle rápido la mano. También aclaro que el juego tiene, te hablan en japonés, está escrito en japonés, los menús están en inglés, si es lo que están buscando, los menús están en inglés. Y no es difícil entender qué hace cada cosa. Porque se puede jugar sin saber nada. Pero se van a perder todo el humor que tiene el juego, que es la gran parte de todo esto. A ver, en un primer momento tenemos que saber a qué venimos. A ver, en este juego encaramos lo que sería el nuevo carcelero. Que ha llegado a las profundidades de una penitenciaría de máxima seguridad en lo más profundo del infierno. Y como nuestra supervisora directa tenemos a Manasumi, una hermosa mujer con un carácter extremadamente estricto. Como les comentaba, nos encontramos en el infierno, pero eso no significa que estemos muertos. Para poder cumplir nuestra misión tenemos... Vamos, si nuestros cuerpos están sustentados por cierto poder... Y cuando cumplamos lo que venimos a hacer, supuestamente vamos a poder regresar a donde venimos. Supuestamente. Está todo muy en el aire todo lo que te tiran. Nuestro deber en este caso es más que nada servir de guía y medio para la redención. Aparentemente estamos metidos en un gran y revolucionario programa de rehabilitación por el cual los caídos en el infierno tienen la posibilidad de limpiar sus pecados y regresar al mundo normal. Pero claro que si la cagan, están doblemente jodidos. En este caso, las víctimas, las aspirantes a poder pasar este tratamiento, son un grupo de chicas que como mínimo les comentaré que se han portado mal. A ver, son verdaderamente chicas malas. En este juego contamos con la presencia de los 7 pecados capitales, encarnados en forma de chicas muy moes y, por qué no, muy torturables. Ese era uno de los principales puntos por los cuales se hizo muy conocida o llamó mucho la atención el juego en lo que refería al fandom. Sí. Y sí. pero no se debe perder de vista el hecho de que estas minas son lindas. Vamos a decir, por más linda que parezcan o lo simpática que se hagan, son criminales que han caído en el infierno por algún motivo. Pero no es tu deber juzgarlas. Es tu deber hacer que respeten tu autoridad. A través de la aplicación de castigos, ellas irán ganando habilidades que las ayudará a seguir con su travesía, pero si carecen de estas, seguramente morirán, por lo cual considera que les estás haciendo un favor al pegarles. A ver, pero además de todo esto, también tenemos un sistema muy sacado de un juego galgue, donde de vez en cuando podremos incrementar nuestra relación con las chicas e incluso quizás derretir su corazoncito pecador. Pero, ¿cómo se juega esto? Bueno, paso a relatar. En un primer momento se nos pide que escojamos el nombre de nuestro prota y le podemos batir cualquier cosa, ya que si bien las chicas interactúan con nosotros y viceversa, nunca seremos elegibles para poder pelear y solamente serviremos de guía para el camino y para impartir castigos y recompensas, nada más, ni voz tenemos en el juego. El juego es un RPG de lo más clásico que conocemos, con un sistema de pelea por turnos en espacios aleatorios y sin un contador de tiempo para preocuparnos. Pero eso no significa que la tengamos fácil en ningún sentido. En primer punto de esto es conocer un poco a las chicas que han sido designadas como nuestro grupo, que está compuesto en una primera instancia por 4 chicas, de las cuales a las cuales no les interesa una mierda tu existencia. Pero solamente un poco lo que tenés para ofrecer. Solamente un poco. Más el hecho de que las podés sacar de ahí. Todo lo demás les importa dos huevos. Entre las cualidades de las esclavas tenemos a Kisaragi, una rubia ladrona y forra. Tenemos a Ran, una patotera violenta. A Alice, una chica callada y de mirada intimidante que se cree la gran cosa. Y por último, también ve espíritus Alice según ella. Y por último, y no menos importante, a Sako, que no es de las de mucho cabeza y es medio bestia. Y solamente le interesa volver a estar cerca de su hermana y se caga en todo lo demás. Minazuki también nos comenta que faltan algunas de las chicas porque, pero poco le importa. Y si te las llegas a cruzar en el camino, bien. Y si se las comieron los lobos, también está bien. después de charlar un poco con las chicas y darte cuenta de que no te van a dar pelota, le entras por el lado psicológico y le ofreces básicamente lo que quieren escuchar para que te sigan. Y mínimamente te dan pelota. Pero, que lo cumplas después, cuando llegue el momento, es un tema totalmente diferente y muy tuyo. Una vez conformado el grupo, pasas a seguir a la jefa Minazuki a través de los intrincados niveles de esta cárcel. Pero eso estaría bien, pero obviamente algo salió mal. Al iniciar el camino ya hay problemas. Resulta que el grupo se cruza con lo que Minazuki denomina un criminal. Estos seres son almas corruptas y altamente poderosas que, tras podrirse en el infierno, adoptaron formas varias y supuestamente deberían estar encarcelados, por lo que toparse con uno no es solamente ridículo, sino también algo que debe ser solucionado a la brevedad. Sin mayores recursos y con ninguna intención de ensuciarse las manos, Minazuki nos informa que tenemos que hacer que el grupo de chicas pelee y se ocupe del problema para poder seguir. Ellas no solamente no quieren, sino que no se creen capaces, pero nadie le dice que no a la jefa. Acá es donde aprendemos. En el juego la obediencia es poder, por lo que si ninguna de estas chicas te hace caso, ni siquiera pelearán para defenderse. Acá es donde seleccionamos a una de las chicas. Alice no puede ser seleccionada por 2 motivos. El primero es que, vamos a decir, su persona es de tipo de ataque mágico, por lo que es muy probable que la maten antes de que pueda hacer algo, a menos en los primeros niveles. El segundo es que está paralizada del miedo y no reacciona. Acá en los niveles tenemos que bajar o subir. Es muy debatible. A veces subís, a veces bajas. Ya estuve en todos lados. Ah, sí. ¿Ya estuviste? Sí, sí. No, ahí no estuve todavía. Bien. Bueno. A ver. Bueno, lo que nos deja Akizaragi, Ran y Sako. No hay mucha diferencia en la que elijan primero, pero les comento las características. Kizaragi es una ladrona, que es, vamos a decir, es lo más balanceada del grupo en una primera instancia. Y tiene buena velocidad y buena resistencia. Y vamos a ver, y fuerza de ataque. Pero toma tiempo desarrollar sus poderes a la larga. Y su barra especial se consume rápido cuando la usás. O sea, pega bien, pega rápido, no, pero no tiene muchas capacidades, por lo menos en el primer momento. Ran es del tipo defensiva. Su ataque es más de nivel promedio, pero es media lenta, aunque compensa con su poder defensivo, además de tener una de las habilidades más importantes del juego, que se llama Sign Card, la cual no tiene coste de invocación, o sea, se puede invocar en cualquier momento. Y protege al grupo entero por un turno, pero también cuesta mucho desarrollar lo que es su capacidad ofensiva. Primero tiene... primero no hace nada. Primero son aumentos de golpe, golpe físico, aumento de golpe físico, aumento de golpe físico, Sign Guard, aumento de golpe físico, aumento de físico, después golpes, después ataques de soporte, y después recién empieza a atacar. Cuando logras que ataque con un poder, ataca bien. Aunque no es la gran cosa. O sea, Ran gana más por otras capacidades que tiene. Isako es la parte a cráneos por excelencia, que casi no tiene defensa, pero lo compensa con su fuerza y en poco tiempo puede desarrollar alguno de los poderes de golpe que sacan muchísimo y consumen muy poco. Por lo general, Isako tiene un poder que es lo desarrollas casi al principio, que se llama Lucky Punch, que es directo, o sea, consume uno y saca una banda. y después sigue sumando. Y, o sea, tiene cosas que se zarpan. Pero es mala contra lo que sea. Contra lo que no sea ataque directo. Y tiene una que otra cagada. Pero es un buen personaje para empezar. O sea, con lo que me refiero a ataque directo, con lo que sea. O sea, si le pegan con un golpe paralizante, por lo general es muy raro que no la paralicen. Si la atacan con veneno, por lo general queda envenenada siempre y el veneno la golpea bastante. Contra magia también la come, pero eso es todo al principio, después mejora muchísimo. Y sobre Alice, como dije, es el personaje mágico, por lo cual sus golpes físicos apestan y que es casi incapaz de esquivar, pero cuando usa magia es muy dura y con el tiempo sus habilidades son imprescindibles a la hora de sobrevivir o incluso hacer 2 metros, o sea, incluso caminar 2 metros y no tener que volver al área segura, porque capaz que hace 2 metros te aparece alguien y tenés que volver. pero como les comentaba, elegimos a una y la jefa le da una pequeña tunda sadomasoquista para ponerla en regla y pasamos a la batalla. El sistema de batalla se desarrolla de la siguiente manera. Dentro de este espacio-tiempo detenido tenemos a los 4 personajes en pantalla, un botón de relevo, un contador de escape y un comando para usar ítems. Los enemigos están en el centro de la pantalla y pueden ser de 1 hasta muchos. Lo más que me he tocado hasta ahora han sido 5. Que realmente no es poco, o sea, cuando te tocan 5 está bastante mal. Los comandos para las chicas aparecen en forma de globo de diálogo, lo que indican lo que van a realizar desde golpes hasta usar poderes. El truco es que nosotros no elegimos lo que van a hacer, lo que van a realizar, sino que está puesto en automático, por lo cual la estrategia es fundamental. O sea, vos no tenés libertad de elegir qué poder usan. Ellos hacen, y vos elegís de entre las 4 cuál te conviene más usar. También está el hecho de que independientemente del nivel, no hay posibilidad de esquivar ataques de los enemigos. Y ellos no pueden esquivar casi, o sea, casi no pueden esquivar a nosotros. Y casi siempre ellos atacan primero. Lo que hará que hasta que nosotros, cuando nosotros logremos por fin atacar primero, o esquivar, o no tener necesidad de atacar por segunda vez, ya los enemigos ya son muy peteros. Ya realmente no tenés que estar ahí. Ahora volvemos al hecho de que solamente una de estas chicas está en condiciones de pelear por el momento. Por lo cual, Solamente ella es capaz de atacar y todas las demás son carne de cañón. También es importante destacar que solamente se las puede solamente se le puede seleccionar un ataque por turno, sea individual o sea grupal. Y si elegimos que una sola ataque, las demás solamente estarán ahí mirando y esperando comerla. Tiene su vuelta, yo que sé, una de las habilidades que Kisaragi desarrolla, pero mucho después, es vendría a ser el contraataque furia. Lo cual, si alguien la toca, la loca se encabrona al final de la cosa y le va y le pega y lo envenena. Ah, sí, lo vi. Sí. Lo vi recién. A ver, sobre el sistema de ítems tenemos la lista entera para usar, pero solamente podremos llevar con nosotros un máximo de 15 ítems del mismo tipo. Y solamente podemos usar un ítem por turno. Del sistema de reemplazo, después les comento. Bueno, ahora la misión se ha incrementado. No solamente tenemos que llevar a las chicas al punto donde las vaciarán de pecados, a base de bukake, calculo, sino que también tenemos que cumplir, supuestamente, lo que les prometiste, o sea, para que te sigan. O sea, el soborno que les diste lo tenés que cumplir, supuestamente. Y además tenés que ir deteniendo o moliendo a palos a los criminales que te vayas cruzando. Que pueden ir desde babosas con dientes afilados hasta hombres invisibles o monstruos mutantes enormes del infierno come carne. témale al monstruo mutante del infierno come carne. A ver. Y para mejorar, la jefa irá en persecución de algo que no le terminó de gustar, dejándonos en banda para que sigamos solos a merced de todas estas cosas. Los niveles están bien definidos, hay un punto para subir y otro para bajar, y no es posible confundirse. Hay tesoros por abrir, y por supuesto los enemigos te aparecerán en forma random a medida de que avances en cualquier dirección, e incluso hay puertas bloqueadas que bloquean el paso, que se abren activando ciertos switch. O suerte switch que hay en los niveles, o derrotando el criminal más fuerte del nivel. O sea, básico. También hay ciertos niveles que tenés zonas de descanso. En las zonas de descanso podés comprar, tomarte una siesta para recargar vida y MP. Esto para toda la party. Sin costo, sin ningún tipo de costo. Podés comprar ítems, salvar la partida. Y tenés el modo castigo, que es a lo que venimos. A ver, como acabamos de comprobar, las chicas no moverán un dedo para darnos una mano a menos de que las obliguemos, y por lo tanto hay que poner manos a la obra. A medida que ganemos peleas o tengamos suerte al abrir algún cofre, iremos ganando o encontrando lo que son OPs, lo que calculo que serán Operation Points o Optional Points o Operation Points o algo de eso. Con estos puntos podemos comprar ítems y demás, pero también ir a la zona de castigo a aplicar correctivos a sadomasoquistas, los cuales consisten en una serie de torturas que... Minijuegos. Que van desde la típica nalgada hasta cosquillas, la gota de agua, la picana eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. 5 castigos en total y... ¡Qué justo! Ahora que cubro una ahí me sale. Es la cuarta vez que le doy una poción a una y salta la opción de curar. Sí, ¿viste? 5 castigos en total y 4 niveles por castigo. A menos que después me sorprendan con algo más. A todo esto, Kisaragi también tiene un ataque que es apuñala a uno y le saca parte de la vida. Pero tenés que saber cuál es. A ver, estos castigos. No son solo por diversión del espectador. Al realizarlo, las chicas irán subiendo de nivel, y a medida de que eso pase, ganarán poderes o habilidades nuevas, desde magia hasta las típicas habilidades físicas o simplemente aumentos de poder. Claro que el coste de estas habilidades irá subiendo, al igual que la dificultad para aplicar estos correctivos, los cuales... vamos a decir, no son tan fáciles de aplicar, no es tan boludo aplicar estos correctivos. Tiene su nivel de dificultad. El que yo jugué recién era, hay una bolita, un círculo que se mueve en la pantalla. Ah, y, sí, las cosquillas. Y con el stick vos tenés que mover el otro círculo y digamos encajar que quede en el. Que estén en el medio. Sí, sí. Mientras se mueve el otro círculo. Sí, y después se mueve muy rápido. A todo esto también, mientras hacemos los castigos, podemos ir viendo CGs de las chicas siendo torturadas. Y de paso, oírlas gemir de placer. Aunque al principio se nieguen. Y si lo logramos con un perfect, en el último nivel del castigo, nos liberarán la CG completa. Esto no es fácil de hacer, esto es bastante complicadito de hacer. Para ciertos castigos es peor. También tenemos que a medida de que la historia avanza, tenemos, vamos a ver, con los comentarios de las chicas, los cuales están muy buenos y hace todo muy divertido, su relación entre ellas e incluso entre ellas y nuestro prota irá mejorando, lo que llevará a diferentes resultados, como por ejemplo encontrar ítems de Link que sirven para linkear los ataques de dos de nuestras presas y realizar un poderoso ataque muy bueno, o incluso que te hagan más caso y en consecuencia los ataques que decidan hacer en medio de una pelea sean mejores que un simple golpe pedorro. También a medida de que suben las habilidades de las chicas, también podremos usar poderes por fuera de las peleas que afectan directamente al campo, con MP por supuesto, que van desde simples poderes para encontrar tesoros ocultos en la pantalla, hasta poderes para bloquear el aparecer de los enemigos por un cierto tiempo o teletransportarnos automáticamente al último punto de descanso, lo cual sirve mucho. Sobre las otras chicas, nos las iremos cruzando en el camino y uniéndolas a la party, y no toma tanto tiempo como para llegar hasta no es llegar hasta el fin del mundo encontrarse con una, te las encontrás bastante rápido y mucho menos están ocultas, o sea, la historia dice que te las tenés que encontrar y te las encontrás por el guión y te las encontrás. No te las vas a saltar, no hay manera de pasártela. Las chicas que faltan en la partida son Yuko, la hermana de Sako, la cual es del tipo mágico de respaldo y tiene poderes para curar o para reforzar poder o alterar el estatus del enemigo. Sobre su personalidad es una vaga y manipuladora que sabe que su hermana hará lo que sea por ella sin chistar cuando se lo pida, por lo cual muchas veces se abusa de esto, y Sako es tan boluda que lo hace sin chistar. Aparte, se le da lo de súper inocente y de enfermita, pero yo no le creo una mierda y vivo esperando que me clave un cuchillo por la espalda. también tenemos a Tomoe, quien seguramente representa la pereza porque vive media dormida todo el tiempo y no es la mente más brillante de la colmena, pero en cambio tiene unas enormes tetotas. también le gusta llamar a nuestro prota profesor y casi disfruta desde el principio nuestras lecciones. Sobre su tipo, ella es del tipo de ataque físico, pero no es tan fuerte sin sus skills y suele comerla muy feo cuando la atacan casi con todo, por lo cual seguramente la verán morir mucho tiempo. Y también tenemos a Jin, que es una chica calculadora y seguramente una mentirosa con el título, además de ser Tsundere Mark IV. Presumiendo siempre de su IQ super elevado, es la estratega del grupo y forrea a medio mundo, en especial a Kisaragi, quien es su antagonista casi desde el principio, casi desde antes de que se conozcan. Este es otro personaje del tipo mágico, pero se especializa en ataques de ofensiva, por lo cual se concentra en atacar duro o en afectar al oponente, aunque tiene un par de habilidades de soporte que son muy muy buenas. Todo al coste de que tiene poca vida y es débil ante casi todo. Ahora, explicando el sistema de sustitución del juego, en la zona de pelea tendremos a nuestros 4 personajes elegidos, y cuando queramos podemos cambiarlo por otro que no estemos usando en ese momento. Al igual que los ítems, el cambio del personaje solamente puede hacer una vez por turno. Aunque estén muertos, no pasa nada. lo puedes cambiar. Y como mencioné, cambiar un muerto nada, un muerto para otro muerto. Te mueran ahí, lo cambié, listo. Y como no mencionar que tenemos otro punto en esto. A medida que suben los niveles de habilidad de las chicas y vayamos completando al máximo sus castigos, el cual podremos rehacer sin costo cuando queramos para intentar sacar la CG completa, recibiremos lo que se llama las Girls Order. Estas son misiones que nos encomiendan las chicas. Son cosas como volver al principio del juego porque se dejaron algo olvidado en su jaula, o ir a cagar a trompada a un tipo específico de los criminales por pervertidos. Si las completas, nuestra relación con ellas mejorará. Ellas pueden ganar habilidades o fortalezas extra. Y si la vas llevando bien, seguramente tengamos una recompensa al final del juego. Pero la vamos a tener que ir llevando bien. Hay cosas que no son fáciles de hacer. Ponele, me acuerdo que era la... No me acuerdo si era la segunda habilidad de Ren o la segunda de la primera Gears Order de Jin, que te mandaba a cagar a trompadas un grupito de babosa. El tema era que vos perdías a los personajes con los que más frecuentemente usabas. Y las cinco babosas tenían que ser destruidas al mismo tiempo. Porque si vos destruías a una, una de las babosas llamaba a otra. Entonces tenías que encontrar manera de matarlas a todas al mismo tiempo. Jodido. O sea, necesitas la habilidad para usar golpe múltiple, porque si no la comida es horrible. Y por supuesto que llegar al final de la partida no será fácil, y menos teniendo que pasar por todos los dungeons y niveles del juego, además de sufrir las molestias de algo misterioso que seguramente es la fuente de tantos tipos de tantos tipos de quilombo y de que tantos tipos se estén sueltos por la vida. Y además también tenemos otra chica más, que la cual nos encontraremos, la cual no les quiero cagar. A ver. Un juego de la vieja usanza, pero muy divertido y seguramente van a disfrutar, pero tiene sus cosas. Es importante decir que no es perfecto, tiene sus cosas. Gráficamente es muy bueno, y el diseño 2D de todo queda perfecto, sin mencionar las CGs, que son excelentes, o las actuaciones de voz del juego, que son muy buenas. Vamos a ver... Tengo para darles un ejemplo, Kisaragi es Kasegawa Akiko, quien hace de Miko Hoshi en Idol Master. Hay mucha gente de Idol Master en esto. Tenemos a Alice, que es Matayoshi Ai, que reconocerán por Rin Azusa en Yakuzara Quartet. También tenemos a Tomoe, que vendría siendo Hara Yumi, que también conocida como Takane Shijo en Idol Master. Ran es Hagai Mari, que no la van a reconocer porque solamente tuvo una aparición menor en un cap de Dragon Crisis y Usagi Drop, así que no la van a reconocer de nada. Yuko les va a sonar como Yukiho Hisawara en Idol Master, o sea Yuki. Sako es otra de las cuales no le va a sonar, porque es muy secundaria, así que no se gasten. Jin es actualmente Sena Inui en Majihiro Symphony. Y también vamos a hablar de las cagadas que no son menos importantes del juego. Por un lado, no tienen equipo propiamente dicho, por lo cual solamente podemos llevar a los personajes, pero no podemos modificar o personalizar a ninguno. Y esto a los que son más fanáticos de los RPG les puede que les joda mucho. A los que no son tan ávidos les puede ser un descanso no tener que andar acomodando armadura, espada y cosas así. Pero para los que son más ávidos del RPG, esto... Este no sé si es más para, digamos, adentrarse tanto en el juego. Es como para jugarlo jugarlo. Porque no es para clavarse. Porque te entretiene, pero tampoco no sé si te va a estar 8 horas para estar ahí. Creo que te va a jugar... Vas a tener ganas de jugar algo y es más fácil que juegues esto a querer gastarte también pensando en todas otras cosas, como para librarte un poco también. Sí, sí. O sea, sobre arma de los personajes que todavía no lo puse, Kisaragi tiene una katana. Ran tiene un escudo y una lanza. No, un escudo y una... No, no es una lanza, es una hacha... Es como un machete para cortar maderas, como el que usan en Higurashi y Nanaku. Ah, sí. Bueno, Alice tiene un libro, un grimoire. Sako tiene coso, tiene guantes de box. Tomoe tiene un... no, miento. Kisaragi tiene... no, sí, Kisaragi tiene una katana, pero es más como un cuchillote enorme. Tomoe tiene una katana... Sí, sí, sí, casi. Tomoe tiene una katana. Sako, Yuko tiene una escoba. Y... Por lo cual, es un amigo ya decía que era muy choto. Y Jin tiene... usa como si fueran cartas mágicas. Tiende a ser repetitivo por el hecho de hacer 9 pasos y cruzarse con algo. Y por último, que les puede encontrar malo, su excesiva duración, la cual, si es como leí, se zarparon. Aparentemente el juego... Aparentemente, al menos cuando yo leí eso aquella vez, decía que tenía 100 niveles. Bueno, ahora te voy a escuchar esto. Aparentemente el juego termina cuando logramos sortear los 832 niveles del juego. yo voy más o menos... ¿Por qué nivel vas? No sé, creo que la tercera, en el segundo piso, creo que el tercer nivel. Sí. O sea, más o menos... No sé si por lo que vi que estuviera seleccionado, parecía que sí. Era el tercer nivel, el segundo piso del tercer nivel. Tercero, cuarta pantalla, una cosa así, pero... yo qué sé, ponele. Calculando más o menos, yo iré por una cosa de tipo 12º nivel, algo así. Y crean que no sé cómo mierda puede ser que esto sea posible. O sea, no sé cómo pueden hacer 832 de esto. Ya que, a cálculo grosso, como mucho, vos decís, yo estoy más o menos por ahí, está en el nivel 20-21. Tengo los personajes. Como mucho, lo grosso, en el nivel 50 ya voy a tener a todos los personajes al máximo. O sea, a todas las chicas al máximo, con al máximo de sus poderes. O sea, y al nivel 100, no sé. Al nivel 100 sos puto dios cogedor. No sé qué sos al nivel 100. Y no sé cómo sortear 732 más. O sea, algo me debe estar mal. O esta info está mal, o no sé, o algo me estoy perdiendo del juego. Realmente lo hizo muy cagador este juego. Sí, o algo me estoy perdiendo de esto, no sé. Por lo demás, todo es perfecto. La música es muy buena, su opening se zarpa. Y dentro del juego también hay muy buena ambientación. El juego, vamos a decir, sobre todo los diálogos. Tengo que hablar muy bien sobre los diálogos y los desarrollos de personajes porque te hacen cagar de la risa. Está muy bueno la relación que tiene entre ellas, la es loca. El juego fue estrenado el pasado 18 de noviembre del 2010 por la compañía Nipponichi y los diseños de personajes son del tipo Disgaea, al igual que su dirección, que por acá tiene, vamos a decir, acá tiene un producto de calidad. O sea, lo que tiene que ver con Disgaea es de calidad. Tal vez otro punto en contra de la vida es que solamente se puede encontrar en japonés, como dije antes, por lo que... si no tienen una leve idea o sepan adaptarse muy rápido, realmente este juego les puede llegar a complicar bastante la vida en las partes importantes del juego. Pues de jugarlo normal lo pueden jugar, pero hay veces que los van a pedir hacer algo, capaz que en alguna conversación para ganar puntos, que no sepan qué responder, y ahí sí se les puede cagar un poco la vida. No, el hecho de que Nipponichi también le da un poco de, digamos, agrego un poco de elemento o de algo importante a los diálogos. Como ya decías, era muy bueno, te daba mucha risa. Y sí que Prin y así todas esas disgaias pasaban a inglés, entonces entendías un cacho que era lo que estaban diciendo. Y algunos chistes que supongo que los que no puedan ser captados del japonés, los que pues sí puedan ser captados del japonés al inglés, y sí te deben causar, pero... Digamos que acá ya sin una traducción, medio que eso no lo vas a disfrutar si no sabes japonés. Sí, pero más que nada con el hecho de, yo qué sé, cuando te mandan a hacer algo las chicas y vos le tenés que contestar de sí o si no, vos tenés que saber lo que le estás poniendo, porque capaz que les pone que sí, capaz que su personalidad no va con el sí, capaz que las tenés que forrear. A ver, si no es el caso, consígalo de alguna manera y disfrútenlo junto con todos sus extras y demás.

Galacto Studios presentan. En este podcast tenemos un alemán, un naku, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma bajo cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar, en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk, porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Y estamos de regreso con esto que es Persona Isekai, Miso, Enga. ¿Es un anime? ¡Increíble desafío! ¡Maldito juego! ¡Ahora que tienen que aparecer estos dos bichos! Y seguimos disfrutando del Criminal Girl. A ver, ¿qué tenemos? Sección de anime en Miso, Enga. Antes que nada, vamos a mandar un saludo a Hazard. Saludo a Hazard. ¿Qué canción me pide? Me pide The Greatest Show on the Earth de Michael de Machine Supremacy. The Greatest Show on the Earth. No me acuerdo esta canción. No importa. Capaz que la encuentro, capaz que no. A ver. Pero, sección de anime. ¿Qué tenemos para esta semana? La serie de esta semana es de amor, de amistad, de romance y de comedia. De malentendidos y de lágrimas. ¡No! De Gundam y sexo. ¡Ah! Y miraste. Gundam y sexo en el mismo. Siempre Gundam y sexo. Ah, en esta de Gundam y sexo en el mismo. A ver. Para los que no sigan la línea de lo que se estoy diciendo, esta semana en Persona Isekai tendremos esa ayudita que muchos necesitan para poder abandonar su estatus de Forever Alone. Esta semana, Boku wa Tomodachi ga Sukienai. O, como yo le digo, Boku Tomo. Que no es el nombre oficial abreviado, pero le queda bien. A ver, esta es una de esas series harem de drama y de comedia que abundan y por supuesto con su propio toque de Slice of Life. Pero ¿qué la hace diferente del resto? Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué deberíamos desperdiciar nuestros ciclos vitales en esto, en lugar de hacer algo productivo como ver porno, hacer porno, llamar a un amigo para que nos ayude a hacer porno? El Monster Hunter. Ahora se los comento, pero primero pasaremos a la data técnica. Boku wa Tomodachi ga Sukienai es una serie de TV estrenada el pasado 7 de octubre de este año y todavía sigue en emisión, además de ya contar con un OVA estrenado el 22 de septiembre, que no llega a la duración de un capítulo normal y es más que nada algo que pasa a mitad de la serie. Y simplemente lo podríamos llamar como la experiencia Yaminabe. En cuanto a la duración de la serie, todavía no hay reporte oficial para darles. Pero hasta el momento hay 9 capítulos disponibles de la serie. Y vamos a decir, y no se ve pronta a su final. De esto podemos sacar dos conclusiones, que serían que la apuntan a intentar cerrarla en 13 o 14, apurado, o le mete, vamos a hacer, y le meten un especial loco para tratar de condensar la cosa, y o la segunda, desarrollan hasta el capítulo 24 y la cierran como tiene que ser. No sé si va a cerrar, ¿cómo tiene esto todo? Sí, digo que sí. A ver. Pero la pueden poner en hiatus también. Pueden hacer como hicieron con Gozo. Es muy raro. Tiene que tener mucho éxito. Pueden hacer como hicieron con Bacatesto. Que la detienen y la van sacando a pedazos. Kodakawa. Sí. Realmente, podría ser. La tendencia de Kodakawa, sí. La tendencia de todos escribir todo lo que podamos en nuestra franquicia. Pero empecemos con la serie que es a lo que venimos. En este caso, The Man. El hombre es interpretado por Kodaka Hasegawa. Como cosa de hacerlo más marcado que sea de Kodaka, vamos a poner Kodaka al protagonista. Un joven normal que asiste a la secundaria alta y tiene uno que otro tema de apariencia. En primer caso, no es muy dedicado a cómo se ve él. Y vamos a decir que tiene su propio toque bohemio. Su propio estilo bohemio. También le sumamos que tiene un tema genético medio fruta. Por su doble descendencia británica-japonesa, tiene. Vamos a decir la extra cualidad de tener pelo rubio con raíces negras. Lo cual es medio raro. ¿Descendencia cómo era? ¿Japonesa? Británica japonesa. Ah, sí. Como decir que es pelo rubio, es pelo negro con raíces. ¿Cómo tener raíces? Raíces negras y pelo rubio. Rarísimo. Rarísimo, porque no me toques. No, al revés tampoco podría ser, pero. Daño, pero no sé si. Rubio y raíz negra. A ver. A los mestizos no los quieren en Japón. Bueno, también sumamos una mirada un poco intimidante. Y sumamos todo y obtenemos Bancho al instante. A ver, Kodaka nunca ha sido de un tipo muy sociable. Pero más que nada porque le cuesta entrarle a la gente. Esto derivó en una infancia sin demasiados amigos, mejor dicho, con un solo amigo. Pero digamos que eso tampoco terminó muy bien. Y el hecho de que tuviese que mudarse de improviso no ayudó en nada tampoco. Ya en secundaria baja, su vida transcurrió sin problemas con sus compañeros. Pero no son más que eso, simplemente compañeros. Al terminar la secundaria baja, su familia le da otra noticia más que conmovedora. Debe mudarse de nuevo. Así es como, volviendo a su vieja ciudad y dejando a los que conoció detrás, Kodaka llega al colegio Santa Crónica con su deseo, con un deseo en su corazón, que es el de llevar esta nueva experiencia y con la esperanza de poder hacer amigos, aunque sea solamente uno. Con eso le alcanza, mira qué poco. Pero otra vez los factores juegan en contra en su vida. Se toma el autobús que lo lleva a la escuela, pero como no conoce bien los tiempos o las paradas, se pasa de largo. Y vamos a decir, la siguiente parada no está demasiado cerca. O sea, si fuera otro día te la bancás, pero el primer día llegar tarde, vamos a decir que no queda muy bien, entonces apurás el paso para cortar distancia, o sea, básicamente corres. Varios minutos después y con un rato largo de correr muy rápido, tenemos que Kodaka por fin llega a la escuela. Claro, o tarde, obvio, no era posible, está muy lejos, tenés que ser Barry Allen para poder llegar. Pero el chico lleva corriendo mucho tiempo y su ropa no está precisamente ordenada. Está medio sudado, cansado, podrido, hinchado las pelotas y jadeando por lo bajo. En su práctica, vamos a decir, en su patética condición y sin mediar para reacomodarse un poco, abrió la puerta de su salón de golpe, mostrándose a todos sus compañeros y a su profesora de turno, vamos a decir, un espectáculo que no olvidarán en un largo tiempo. Y para terminar el shock emocional, con su voz rasposa, producto de una garganta seca, pronunció una disculpa que más bien sonó como una amenaza de muerte. Así como, ¡convenazai! Y para coronarla, un pequeño desnivel en el piso a la hora de acercarse a presentarse hizo que tropezara. Pero cálmense, amantes del cliché. No cayó arriba de la profesora y fue tachado de pervertido por el resto de su vida. No. La podemos hacer peor. En un acto para mantener el equilibrio, lo que pudieron ver todos sus compañeros Y que casi hace mear de encima a la recién recibida profesora, fue como su alumno, un joven jadeante y de aspecto peligroso, se abalanzaba sobre ella con toda la intención de darle un golpe por demeritar su autoridad. No la golpeó, se detuvo, pero se vio muy mal. Esto coronó todo. Tenemos el nacimiento del Bancho de la escuela, un sujeto extremadamente peligroso y violento que es capaz de golpear hasta los profesores si se hacen los vivos y no discrimina entre mujeres y hombres, una verdadera amenaza para la humanidad. Y por supuesto que nadie quiere estar cerca de esta amenaza. Y sumado a un par de malentendidos posteriores, tenemos que Kodaka está condenado, bien condenado. Pero algo viene a tenderle la mano, una mano de aire. Tras regresar a su clase a buscar algo que se había olvidado, se topa con Yosora Mikazuki. Una chica que está bastante buena y según parecía es inteligente. Y seguro es muy popular. Detrás de la puerta y sin ser visto, solo la observaba charlando con alguien muy alegremente. Y él pensaba en su interior que era grandioso, que qué grandioso sería ser popular. Pero un rápido giro visual reveló a Yosora que en realidad estaba hablando con absolutamente nadie. No busquen al fantasma o al alien que solamente la chica puede ver, y menos al ángel vengador pre-Magical Girl. Esto es simplemente el amigo imaginario marca registrada. Una cantidad de comentarios represivos y sarcásticos, de una cantidad, de una capacidad hiriente gigaclísmica que salían de los labios de Yosora, en el que ella trataba de explicarle, entre otras cosas, que no era asunto suyo, que no está sola, sino que está conversando con su amigo de aire, Tomo-chan. Que, de nuevo, no era asunto suyo y que no tenía suficiente tiempo en su vida para perderlo con alguien como él. Antes de seguir, me gustaría comentarles sobre lo que es el amigo de aire. ¿Recuerdan cuando a falta de un instrumento o de talento empieza a sonar una canción y hacemos como si tuviésemos en las manos una guitarra para tocar? Bueno, si podemos tener una guitarra de aire, ¿por qué no podemos tener un amigo de aire? A ver, pues volviendo a la pseudo conversación de Kodaka y Yosora, digamos que los dos entes, perdidos de la vida, se conectan de alguna manera y volviendo y viéndose solos, mejor dicho, y sin amigos, posta, deciden intentar ayudarse un poco, tal vez. Por un lado tenemos los consejos de Kodaka, los cuales viniendo de su situación actual valen pito, pero vamos a decir, por otro lado tenemos los planteos de Yosora, quien es del tipo de persona que tiende a sobreanalizar todo, todo lo que le rodea, y llega a conclusiones lógicas como la de que la amistad es un estatus dedicado al estado donde las personas, donde una persona o más se prometen llevarse bien y apoyarse en momentos duros, y una cantidad de cláusulas extra y contramedidas que no es lógica porque no hay un ente regulador de la amistad y no hay un papel firmado o contrato que certifique el estado de amistad, y que la misma palabra tiene muchas connotaciones no referidas al tema y pero algo bueno sale de toda esta mierda. Viendo su situación actual y el hecho de que no tienen amigos, Yosora deduce que la idea de Kodaka de meterse a un club no era tan mala. Solamente que era impráctica y vergonzosa entrar a un club estando en segundo año, cuando ya todos estaban en su club llevándose bien y siendo amigos desde hace un año. Y nadie quiere ser la nueva. O sea, según ella ya no quiere ser la nueva. Por lo que la decisión es simple. Día mediante tenemos a Yosora, quien se ocupa de conducir al bancho Kodaka a una oficina de en la primera planta de la iglesia de la escuela. Sí, la escuela es católica, se llama Santa Crónica, o sea, sí. A ver, ese lugar desde ahora será conocido como el Club de los Vecinos. Un simple club creado con el propósito de conseguir amigos, o sea, el Club de los Forever Alone. A ver, en este club, y con Yosera como su presidenta, tenemos al miembro Kodaka, al cual no le quedó muchas opciones si pretendía vivir. Que a merced de las ideas horripilantes, que él mismo engendró, deberá comenzar un cambio radical en su vida. Pero estos dos no estarán solos por mucho tiempo. Tras un cartel horrible y una idea malísima y exageradamente complicada, un nuevo miembro llegará al club. En este caso, esta persona será Sena Kaji Warasaki, quien es una rubia despampanante con unos ojazos increíbles y un par de tetas que solamente pensarlas da gusto. Y viene con toda la intención de entrar al club. Y es mortalmente rechazada por Yosora en pos de su lema recién inventado de no a la gente popular, los populares deben morir. A ver, pero la insistencia de Sena prevalecerá al igual que sus motivos, los cuales son que aunque siempre está rodeada de gente que la trata bien, realmente no son sus amigos y nadie de ellos conoce, nadie de ella la conoce, por lo que su corazón busca amistad de verdad. Dado más decir que el discursito no solamente no conmueve a Yosora, sino que casi le revuelve el estómago y no titubea en hacérselo saber. Yosora es muy buena para hacer llorar a Sena. Es muy buena para hacer llorar a la gente en general, pero para hacer llorar a Sena es muy buena. Bueno, así comienza la épica pelea de Yosora contra Sena, la cual Yosora rápidamente apoda carne. Niku. Puedo decir por obvias razones. A ver. Pero carne no será la única que entre al pseudo club. Casi conseguido bajo extorsión hacia la iglesia y hacia la junta directiva de la escuela. De entre otros entes también tenemos a Yukimura Kusunuki, quien es en un principio de que parece un chico débil, pero después nos queda más que claro que es una chica con enormes problemas de personalidad. Yukimura está obsesionada con los relatos de la era Sengoku. Y con la definición de un hombre de verdad, vamos a decirlo, bajo esa premisa empezará a estoquear a Kodaka, quien según quien es el hombre más macho y masculino que se puede encontrar, para aprender de él y de una u otra manera quedar bajo su mando, como su mate personal. Y vamos a decir que... ya que según comenta Yosora, un verdadero hombre debe poder diferenciarse no importa qué tenga puesto. Se mató todo. A ver, pobre chico inocente y ahora obligándolo a ser su esclavo maid. A ver, también tenemos a Rika Shiguma, una genio de en edad escolar, la cual colabora activamente en ciertos proyectos de desarrollo científico y de programación. Gracias a su IQ super elevado, ella recibe un trato especial en la escuela, pero también es gracias a su mente que no ha podido hacerse amigo de nadie, al menos hasta que conoce a su salvador Kodaka Senpai. Es verdad, mientras más inteligente somos, menos amigos tenés. Y dato más que relevante, no importa lo que no importa lo que esta chica parezca, es una total pervertida sexual y no para de tirarle los galgos a Kodaka con toda y máxima intención. O sea, esta es la que se lo quiere tirar en serio. desde el momento cero. Sí, sí. También habría que nombrar a Maria Takayuma, de 10 años, una monja residente de la escuela. ¿Eh? Y. Sí. Y por cosas locas de la vida, la supervisora del club de los vecinos, por manipulación de Yosra, claro. Aparentemente también es profesora, pero no sé. Esta chica es lo infantil de la serie, ya que a pesar de su aparentemente estatus de profesor, solamente se la pasa comiendo papas, es fácilmente manipulable y sobornable, duerme todo el día y Yosra en su forrada casi la descalifica como un ser humano y la tiene como una vil mascota. A ver, pero entre el cast tampoco podemos olvidar a la hermana de Kodaka, quien vendría siendo Kobato Hasegawa, una chiquita de unos 10 años quien es una extraña mezcla entre Kuroneko y algo salido de Dancing the Vampire Bound. O simplemente es que en su anterior trabajo en Kizurumizu le cayó mal. Esta chica está altamente obsesionada con un anime gótico Dark Vampiro. Y como su mente es muy blanda y entra todo sin problema, ahora se hace que es una super reina vampiro de chorrocientos mil años y trata a su hermano como su vil familiar, quien aún no ha despertado a la grandeza de su raza. Pero tal vez su adicción al jugo de tomate y su poca exposición a la luz solar están empezando a hacerle daño posta. Pero como no solo de harem vivimos, también tenemos comedia loca, como ser que al instante en el que estas personas fueron puestas en la misma habitación ya estaban extremadamente condenadas, y a medida de que superase la bronca mutua será un camino muy muy largo para recorrer, por lo que intentarán sobrellevarlo de la manera en la que puedan. También tenemos a las actividades de Yosra, quien está lejos de ser la persona más prepotente y sorete del grupo. También tenemos cosas como que una de estas tantas incursiones del entrenamiento del grupo serán los videojuegos, cosa que será algo más que descubrirá Senna, quien quedará totalmente adicta a los mismos, con una severísima adicción inclinación hacia los juegos galgues y a los erogues. Mal. Esta es la que se vicia y se vicia mal. Viajes del grupo al karaoke, partidas de Monster Hunter, viajes a la piscina, fiestas improvisadas e incluso la verdadera porno en forma de Gundam y muchas cosas más para intentar preparar al grupo para que puedan hacer amigos. Nadie habló de que ellos se hicieran amigos entre sí. No lo saben. Y por supuesto muchas cosas más, entre las cuales descubriremos hechos como que un teléfono tiene más de dos funciones, o el no menos importante hecho de que ya son amigos, pero creo que si le llegas a decir esto te muelen a trompadas. Y por supuesto tenemos la trama donde daremos un paseo por los recuerdos borrosos de Kodaka en busca de su amigo de la infancia, y por qué no el hecho de que Senna se muere de amor por él, por el rubio, o que Rika tiene una gripe vaginal importante por él. Traumas, diversión, fanservice y muchas cosas más en uno de los mejores slice of life del año. Y que para un actual año que ha traído muchas cosas más es bastante rescatable de decir. El creador de esto, de esta obra, es Yomi Hirasaka. Y esta es su única obra por el momento, pero esta chica le auguro buen futuro. Además de que tiene gran habilidad para meter referencias muy fuertes en una forma muy correcta. Esta es la que hace crossover de cualquier cosa. Mete de Index, de Monster Hunter, pero sí, lo mete y lo mete muy bien. Vamos a ver, también tenemos a Hisashi Saito, que es el director encargado del proyecto. Y por sus manos han pasado trabajos como Love Pheromone, Bamboo Braid y por supuesto Sora no Toshimono, que se renota. ¿A quién debemos agradecer? Siempre grupo de chicas, por ahí un chico. ¿A quién debemos agradecerle la carne? En los diseños de personajes es a Kumi Ishii y a Yoshihiro Watanabe, de los cuales han salido Ichigo 100%, Rosen Maiden, Oritachi ni Tsubasa Wanai o Sora no Toshimono. A ver, por el lado de la música, este es el único trabajo del músico Tomohiro Oshima, también conocido como Tomohack. Y vamos a ver, es un buen proyecto el que agarró, le está quedando muy bien. Y la animación es de Aise 1 Build, de donde también salió Oreimo. Se nota, por momentos se nota. A ver, sobre los seiyuu les puedo tirar a que Kodaka también lo van a reconocer como Yu en Senkorol, Sai en Hero Man, Souma en Mawara no Penguin Drum, se lo renota. A ver, Yosora es Minato en Sega Pain, es Kana en Minamike, se le nota. Mina en Getsumentu Hikimina, se le nota más. Y mucho más, por supuesto, les va a sonar como Yoko en Tengen Toppa. Yoko y Kana había un nivel bastante diferente de voz. Kana se le nota un poco más a veces. Y por su lado, Sena es Hinamaru Yamu en Yubachara. Se le renota. Eris en Asobi ni Kuyo. Elshi en Kamisekai. Ohana en Hanasaku Iroha. Que a Hanasaku Iroha lo van a notar más porque como todavía es bastante nuevita, le va a haber quedado de la voz. Pero sepan que es igualita a Hinamori Amun y se calentó. A ver. La serie es altamente recomendada para todos. Y por tal efecto les recomiendo a los leechers de todas clases, independientemente de que no entiendan mucho la referencia de la serie. Y como están, vamos a decir, y como están en emisión, no van a tener problemas en conseguirla a través de cualquier medio P2P sin complicaciones algunas. Vean la versión de nuestros colegas de Aerosubs. Iniciado por Aerosubs. Una de las mejores series del año y con mucho para ofrecer. No se la pierdan. Para que puedan seguir sumando amigos. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que es Kowashi no Kimochi. Watashi no Kimochi, digo. Y lo dejo con el opening, que es Sanseki Ryumu Hoshi Fatsubahan. Una cosa, las tendencias por Even Alone en Japón están siendo bastante... se vuelven bastante de moda por el hecho de que ahora están saliendo karaoke para una sola persona, parrilladas para Forever and Alone y todos sus, y muchos derivados de cosas que antes hacían grupales, ahora puedes hacerlo individual. Hay una mística muy, muy importante en todo esto. Ser Forever Alone será muy jodido, será muy feo y todo lo que vos quieras, pero es barato y para la economía actual es barato, lo barato es mejor. Entonces vamos con Saninki Ringibu Hoshi Futatsuhan. Opening de Boku wa Tomodachi ga Nai. Yeah. Vamos con el tema. Con nuestro DJ Tomo-chan. ¿Otra vez comido pancho el operador? Bosta. Bosta. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieres escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... No importa, igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. Anda de cierre nomás. Va. Llegamos al final de Persona CK y Misoenga. Sí, programa 13. Edición 223. Qué difícil es continuar con tan poca plata. Mándenos plata. Hasta ahora mismo estaríamos, hace 3 años estaríamos en radio todavía. Es para resarcir las viejas consignas. Bueno, estaríamos a la mitad de un programa ahora, mientras terminamos uno. Pero bueno, antes que nada, no sé si vamos a mandar saludos. Saludos. A ver, más que nada saludos para la gente de Plus One, que una es Cristina Panigua. También tenemos a Soshi Sugita. También tenemos a Luis Ortega, a Sveki Klolegua y a Mitsuho Akatsuka. Disculpen si le dijimos mal, pero realmente son nombres muy extraños. Saben que son ustedes. Los que hacen más uno. Ella es más fácil que escribir un comentario. Pero igualmente, gracias. Nuestros medios para que se comuniquen con nosotros, al igual que estas 5 personas que nos dieron un más uno. Porque tengo que revisar el otro tema, pero sí. Son personasnosekai@gmail.com, que es nuestro correo oficial. personasnosekai.blogspot.com, que es nuestro blog. El blogger, obviamente. También pueden seguirnos a través de Twitter, que es twitter.com/personasnosekai. Y también pueden hacer a través de YouTube, como recién estábamos comentando en los comentarios. Comentamos cosas que comenta la gente comentando. Antes que nada, vamos a nombrar a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1980, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Y Pyro es su remera de cultura. Poderosos extremos y etc. Esto es cultura, estos personas tienen cultura. Y nada, sigan comiendo sus doritos. Y aguante la vida. Aguante la vida. Aguante la vida. Aguante. Más de este daño mental. Mientras Payo sigue con su PSP. Yo juego ocasionalmente, pero bueno. Algo es algo. Y bueno, nos vemos la semana que viene, entonces vamos a ver si aparece cero, si no aparece, porque no apareció. Sí, hoy apareció nada más para preguntar por un sorteo. Pero bueno, y ni siquiera fue una aparición, fue... Vamos por teléfono, chico, como en la vieja época de radio. Usted también puede comunicarse por teléfono a través de nosotros en el 411, ¿no? No. No, ya no es cierto. Bueno, pueden llamar si quieren ahora mismo, pero... probablemente escuchen esto un poco después, así que no pueden comunicarse ahora mismo, así que por favor no se comuniquen con nosotros. Vamos, cerramos. Hasta la semana que viene. Bye, ni...